Sí, he previsto alguna movilización por la reforma de la ley de extranjería en Madrid. O sea, movilizaciones que yo sepa en Madrid, imagino que. O sea, imagino, no sé, que la red y la red de defensa de derechos de los inmigrantes está preparando alguna concentración y demás, pero no sabría especificarte cuándo, dónde. ¿Puedes explicar un poco más lo de la red? Que ha salido esta mañana también. Pues la Redi es una red que reúne, bueno, que surge a raíz de los foros sociales mundiales, o al menos a raíz de una organización, Ferine, y gente vinculada a CEAR, y que poco a poco ha ido tomando como mayor autonomía, y que ahora mismo pues agrupa a una buena cantidad de organizaciones de inmigrantes de todo el Estado, ¿no? Está pues gente de Sevilla, la Coordinadora Inmigrante de Málaga, hay Redi en Madrid, en Valencia, no sé si en Zaragoza, en Barcelona hay, bueno, y en otras ciudades del Estado, y por ahora, bueno, pues sobre todo lo que ha hecho es como servir de plataforma pública, o una de las pocas o la única plataforma pública a nivel estatal, que a través de un manifiesto de 12 puntos pues se ha tratado como de poner encima de la mesa las reivindicaciones de defensa de derechos de las personas inmigrantes, ¿no? Denunciando desde pues todas estas cuestiones que hemos estado diciendo, tanto en cuestiones de regularización, de trabajo, de centros de internamiento, de procesos de expulsión, pues todo ese tipo, la directiva europea de retorno y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que no sé es si en Zaragoza hay gente de Redi, me parece. No, bueno. Sí, eso, porque aquí también si podríamos tener un apoyo, nosotros los sin papeles de aquí de Zaragoza, también para sobre nuestros proyectos montar un día y una asociación. Un día y una asociación, porque tenemos que poner un proyecto, ¿sabes?, para poder poner una asociación. Y si nos podrían apoyar y con nuestras ideas para poner eso, ¿se puede o no? Por ejemplo, en la asociación de Madrid, de las otras ciudades de sin papeles, como aquí estamos también en Zaragoza, queríamos tener una asociación de sin papeles, montar proyectos y cosas interesantes. Eso es mi pensamiento. Si, por ejemplo, nos podrían dar una mano o apoyarnos un poco para poder montar un proyecto de esta asociación aquí en Zaragoza, se puede, ¿no? Sí, se puede, sí se puede. ¿Y cómo para eso? ¿Cómo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, lo primero es convocar con una lista que hay allí en una mesa para que se inscriba toda la gente interesada con los correos electrónicos, interesada en todo esto que está saliendo hoy aquí, con ganas de imaginar qué se puede hacer en Zaragoza y de conocer realmente cuáles son las necesidades y por dónde se puede empezar o continuar cosas que se están haciendo, cómo articularnos, cómo, qué apoyos podemos dar cada uno, cómo nos podemos organizar entre todos, y a partir de ahí todo lo que salga, y a partir de ahí todas las fuerzas que se pongan en común saldrán hacia lo que, cuanta más energía haya, más cosas pueden salir. Y eso, que queda mucho camino, yo creo, y que creo que estamos mucha gente en Zaragoza con ganas de que esto se pueda salir una asociación de sin papeles, pueda salir un ferrocarril clandestino y puedan llevarse a cabo muchas iniciativas, porque bueno, gracias, voy apuntando sin papeles. Sí. Voy apuntando aquí el ¿y eso cuándo vamos a escribir los nombres? Pues ahora mismo, si quieres. Luego, ¿eh? Ahí está la lista. Vale, ahora mismo te la puedes apuntar. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Mohamed. Bueno, llevo en Zaragoza 7 años y he vivido con sin papeles y toda esa gente. Pero yo nunca he vivido la situación de sin papel. Pero aquí en Zaragoza es como lo que viene a decir Khalifa, hay muchos sin papeles aquí. Y yo como miembro fundador de La Patera, porque tenemos un grupo musical aquí que se llama La Patera. Y lo que defendemos nosotros, La Patera, es los derechos de los sin papeles, porque es como lo que decimos, no somos papeles, somos personas. Porque a veces la gente nos valoriza o nos miran como si fuéramos papeles o no. Porque que seamos negro o blanco, ¿sabes? Todos queremos lo mismo, trabajar, estar bien y todas esas cosas. Y ese grupo, llevamos años luchando aquí también. Y pensábamos también, si por ejemplo en esa asociación, porque no sé exactamente de qué va, porque he visto el cartel el otro día, me dieron en el Fergus, ahí donde teníamos un concierto. Y por eso, bueno, me he dicho, voy a ir por lo menos a ver si podemos hablar, a ver si podríamos trabajar juntos. Porque nosotros lo que hacemos es música, rap, hip hop, esas cosas. Ya tenemos un público aquí en Zaragoza y por España también, Pamplona, Valencia, Granada, toda esa ciudad. Y hemos empezado a trabajar con asociaciones aquí también, pero a veces no es fácil. Porque lo nosotros es cantar y sensibilizar a la gente lo que es la inmigración. Y a ver, hasta si merece ahora la pena coger los barcos, las pateras de África a España. Porque antes a lo mejor sí, pero ahora, viendo la situación ahora con la crisis, por ejemplo, llevo medio año sin trabajo, cobrando el paro, buscando el trabajo no me sale nada. Así que, si podríamos, por ejemplo, montar un concierto más grande, lo hemos hecho con los de la Casa Culturas también de la Magdalena, en el Parque Brühl el verano pasado. Y por eso que nosotros abrimos las puertas a todas las asociaciones, toda la gente que quiere trabajar con nosotros, La Patera, bueno, musicalmente, artísticamente hablando. Bueno, gracias a todos. A ti. Solo una cosilla sobre la red, y que Pablo, bueno, lo ha explicado muy bien lo que es, y únicamente, como acabo de decir, en Zaragoza no hay, pero obviamente es una red absolutamente abierta, y el último fin de semana de marzo hará su asamblea general en Barcelona, que está muy cerca de aquí, y que por lo tanto quien le apetezca, sean asociaciones de inmigrantes o no, asociaciones formadas por personas migrantes o por autóctonos o quien sea, es una buena oportunidad para saber lo que es la red y para empezar a participar en ella. Bueno, yo únicamente lo que quería decir es que un poco la idea que teníamos de organizar esta jornada y traer a gente de Barcelona, gente de Madrid, era para acercar un poco estas ideas, estas propuestas de debate, reflexión, pero también de organización. Y entonces a partir de ahí un poco pues animar a la gente que de aquí a Zaragoza, con nuestras sensibilidades y diferentes implicaciones en este tema, pues pudiéramos empezar a trabajar el tema de la inmigración un poco desde los puntos de vista nuevos que han ido surgiendo aquí. Puntos de vista que rompen un poco a lo mejor la forma de vista tradicional de colaborar desde el punto de vista de la solidaridad y de plantear siempre como una diferencia entre la gente que es de aquí y la gente que viene de fuera. Y entonces aprender a enfocarlo desde el punto de vista de lo que se ha dicho aquí del mestizaje, ¿no? En el sentido de que en las necesidades que podamos tener, tanto la gente que viene de fuera como la gente que estamos aquí, pues cada vez pueden ser más parecidas, ¿no? Y las reivindicaciones que podamos formular, pues sea, que las demandas nos unen, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, más o menos eso, por la idea. Entonces, pues creo que es bastante interesante estas iniciativas y bueno, si hay, como veo que hay interés, pues que animo a que la gente se siga apuntando a la lista y a ver qué podamos sacar de ahí. Hola, buenos días, buenas tardes. Perdóname si no hablo muy bien castellano porque llevo aquí hace 3 meses. Yo quería preguntar cómo, por ejemplo, yo, si quiero volver a Senegal, cómo puedo hacer, porque soy venido aquí por la esperanza. Esa esperanza, no hay nada de concretización. Yo no tengo nada para sobrevivir. Y también yo estaba residente en Senegal y en Marruecos también, en París. Y la única cosa que quiero es volver a Senegal. Bueno, parece que el tema del retorno en España le está llevando Cruz Roja. Entonces, quizás sí, ir a la Casa de las Culturas, informarte y luego quizás hablar con Cruz Roja, a ver, quizás que te informen un poco sobre el tema. Sí. Investigar 6 meses aquí, pero a lo mejor es que vais a la Casa de las Culturas, tenéis una cita con un asistente social y te explicará. Eso es otra cosa, pues vete también y vete a hablar con alguien, a ver qué es lo que pueden hacer, pero vamos, dudo que puedan adelantar el proceso, porque eso es un procedimiento jurídico y es así, son 6 meses, entonces puedes pedir el retorno. Sino también si eres de Senegal, la asociación te puedes acercar también a las asociaciones senegaleses, porque la solidaridad africana es seguro, decimos muchas veces, la gente lo que hacen es poner dinero para comprar el billete y la gente en algunas situaciones es complicada, pero tampoco, no sé hasta qué punto la gente tendrá los recursos, ¿no? Para... Yeah. ¿Pero eres de Senegal? Sí. Pero yo lo que te digo es como hermano, ¿sabes? Porque estamos aquí juntos. Y que lo que está viviendo la ha vivido yo, otra gente la ha vivido, porque es muy duro. Es muy duro dejar tu familia afuera, no sé si tienes mujer o si tienes hijo, ¿entiendes? Y que mi madre o tu madre y las madres que están en Senegal pensando solamente en ti. Y piensas que tú estás aquí trabajando para mandarle dinero a vivir. Porque en Senegal si hay alguien que está afuera, por ejemplo en España, Italia, Francia, bueno, puede decir que tú eres el dueño de la casa. Porque en Senegal no hay trabajo suficiente para vivir la gente que está allí. Lo que te digo yo es, solamente tienes que aguantar. De verdad que es duro. Porque lo siento yo, tú también lo sientes. Dale, ¿quieres hablar? El problema es que yo no puedo venderse en la calle, me da vergüenza. Yo no soy acostumbrado a eso, pero desde que soy pequeño, yo estaba en la escuela, yeah. Yo tengo diplomas de marketing y de management, pero hacer los estudios para vender CD, yo no puedo eso yo no lo puedo, tenía amigos aquí en Bilbao que me decían que hay trabajo en España. Es porque yo dejo todo lo que tenía para venir aquí por la esperanza. Veo que aquí no hay nada. Vale. El otro día yo estaba enfermo. Yo no podía ir en el como se dice, en el médico para... Yo no conozco yo la palabra. ¿Cómo suena? Pero creo que después de la creación de la Asociación Sin Papeles de Zaragoza, con eso, ¿me entiendes? Porque que la he vivido yo, ¿sabes? Y que lo que pasa es que nadie sabía que aquí en España o aquí en Europa nos venimos aquí para vender en la calle. Que yo no pensaba que aquí en España, si vengo aquí es para trabajar, pero no es para vender a la calle. Pero es la única posibilidad. Que no queremos hacer daño a nadie, como dice el texto de la Asociación Sin Papeles de Madrid. Pero con mucho es la única posibilidad. Si estamos aquí es para trabajar, pero no queremos trabajar, no podemos trabajar sin papeles. Lo que tenemos que hacer es aguantar todo eso. Porque tú, si no has venido con patera, has pagado mucho dinero para venir aquí. Ya puedes decir, en Senegal no tienes dinero. Y si te vas a Senegal, por ahí también puedes volver loco, como aquí. Porque lo que piensas y lo que piensas en Senegal es muy diferente. 8-1. Yes. Pero tengo una oportunidad en Senegal, porque vale, me puedo seguir, claro. Seguir los estudios y yo lo que puedo, ¿dónde puedo me defender para que me ayuden a volver en el país? Es lo que quiero. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle a Pablo, además saliendo de tus comentarios, cuando has hablado del derecho de la gente a quedarse en su país, si vosotros concretáis en algo estas historias o es solo una idea o... en concreto no hay, de hecho... La posibilidad de que la gente pueda estar y volver a su país en gran medida pasa porque pueda estar aquí bien. De hecho, la mayoría de la gente tiene el objetivo de hacer algo en su país, ¿no? Si veis el vídeo que Desafiando Fronteras, que es un vídeo que ha hecho el Ferrocarril Clandestino, un poco seleccionando algunas de las historias del centro de internamiento, de la Asociación de Sin Papeles, en un momento dado, Usman habla de esto en concreto, ¿no? Es decir, que él está aquí porque quiere trabajar para África. Es decir, que no hay mejor ONG en el mundo, no hay nadie que invierta más en los países del tercer mundo que sus inmigrantes, ¿no? Que lo dejan todo para mandar allí dinero, para mantener familias, para generar negocios, para construir casas, para hacer ayuda al desarrollo de verdad. Es decir, ayuda comunitaria, ayuda bien dirigida y ayuda muy situada, ¿no? Entonces, decir que esa sería una de las cuestiones. La otra sería el intentar, sí que se han dado casos de apoyo a colectivos que están en procesos de lucha con respecto a su país. Cuando hubo las luchas de la gente de Guinea-Conakry, que hubo una manifestación que pasó absolutamente desapercibida en todos los medios de comunicación. El Ferrocarril Clandestino estuvo apoyando a la gente de Guinea-Conakry cuando se hizo la concentración estatal en Madrid. Pero realmente lo que es un trabajo de, que imagino es a lo que te refieres, como de puente con los países de origen, hay poco, más allá de algunos programas de radio con gente de Senegal o cosas como muy puntuales. Y la verdad es que sí que es algo que aparece siempre en el discurso, el derecho a quedarse, pero es verdad que no sabemos en qué se concreta, más allá de apoyar las historias de cada persona en su país de origen, ¿no? Eso sí que es verdad que es una asignatura pendiente, ¿no? que hay que trabajar y ver en qué se concreta ese derecho a quedarse, ¿no? Que sería como intentar que haya como más comunicación entre ambas partes, imagino, la verdad es que no. Bueno, no hay más intervenciones. Perdona, ¿cómo te llamas? Buna. Pues yo sí que quería darte las gracias por traer aquí, por abrirte, por comunicarnos cómo te sientes y por traer aquí donde estábamos quizás en el plano teórico, hablando de lo que ocurre a los impapeles y las situaciones que se viven, pues traer esa amargura y hacernosla ver y poderla compartir, que ánimo en tu situación y creo que también creo como algo que quizás dentro de 3 meses lo verás de otra manera o estarás en otra situación, no es un, estás en un momento también muy concreto y bueno, a todos los demás pues gracias por haber participado tanto y por haber estado aquí, habernos permitido compartir tantas cosas. He ido apuntando un poco en la lista conforme ibas diciendo esas situaciones de no derecho, fronteras interiores que veíais que os preocupaban y que estabais viendo en Zaragoza y así, aunque colgaremos los audios probablemente del blog y los podéis descargar y ya os daremos toda la información. Bueno, pues así por recopilar y terminar con esto, habéis hablado de la cantidad de controles y la multiplicación de controles que hay de la policía, como en centros como la estación de Licias, pero en otros puntos también. De la situación de las mujeres que sufren malos tratos y que están sin papeles y que no tienen miedo a denunciar, de la proximidad o la posibilidad de apertura del centro de internamiento de extranjeros aquí en Zaragoza, la situación de los inmigrantes presos, la vulneración de derechos de los menores extranjeros no acompañados, la criminalización de la pobreza y de la inmigración, de las mujeres reagrupadas que solo tienen posibilidad de venir con permiso de residencia y no de trabajar. También traigo a la mesa algunas cosas que se han dicho esta mañana, no del contexto de Zaragoza, pero que me parece que también es interesante, como una situación de frontera interior, el empadronamiento, el hecho de que haya la posibilidad de que la policía pueda pedir datos del padrón para controlar, para buscar personas sin papeles, los controles de inspección de trabajo, que finalmente a quien más perjudica son las personas que están trabajando sin papeles, y no tanto a los empresarios, los controles de documentación. Y bueno, seguro que seguimos hablando y salen muchas más situaciones. Y por cerrar un poco y sintetizar también todo lo que imaginamos que podría hacerse, lo que queremos que se haga, pues habéis resaltado la importancia de la unión y de tener una fuerza común reivindicativa, que las experiencias de autoorganización que hay de inmigrantes están, las hay muchas, pero están sobre todo centradas en lo social y menos en lo político, y ahí es donde a lo mejor habría que incidir, que tenemos que concentrar energías en visibilizar la situación de no derecho que implica un centro de internamiento de extranjeros aquí en Zaragoza y centrarnos en eso. Las organizaciones de blancos, como hemos llamado aquí, pues sobre todo a partir de las necesidades formuladas por las propias personas migrantes, en este caso sin papeles, y de allí pues tratar de cubrir esa función real de ser puentes y crear una asociación de sin papeles en Zaragoza. Y bueno, pues con esto yo creo que cerramos un poco lo que ha sido la jornada. De nuevo, gracias por venir a todas y a todos, y bueno, pues seguimos en contacto todos por email o por mil formas. Quizás vuelva a haber esto corresponde, como hemos dicho, a un ciclo de jornadas. Recibiréis información cuando se vayan organizando otras también. Y muchas gracias. Yo, la patera. La patera aquí para hacer una canción. Para toda la peña que estaban aquí escuchando el debate, vamos a poner una canción que habla sobre los prisioneros clandestinos que estaban ahí a una cárcel de Las Palmas. El cárcel se llama la cárcel de Las Palmas y yes, estuvimos ahí en esta cárcel, llevábamos 40 días y vamos a contar lo que vivíamos ahí, en esta cárcel muy duro, por Bigmo, Seca, Mohamed, la patera en la casa aquí, man. Yo, yo, patera in the place to be, man. Yo, je sors de chez moi, j'ai pris le car pour aller au port, embarquer à Dakar. Destination inconnue, pourquoi cette décision? Assumer ma condition, accepter le destin. Voyageur clandestin. Et numéro 4. Yo. Voilà, c'est pas. Yo. Yo, yo, yo, subemos un poco el baffle, por favor. Sube un poco el sonido. Yo, ajá. Arreglame bien para que salga bien, por favor. Bueno. Es que no sale bien el sonido, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Un rap. Ajá. Empezalo otra vez, la base, empezalo otra vez. Vamos a empezar otra vez, la base. Boy, leave. Boy. Vamos. Boy, you know me, yeah, guy, don't talk to me, boy. Empezalo. Policía nos meten en un bus, nos van a trasladar desde el periódico.